trabajar en red. Claro. Entonces, eso me parece un poco, digamos, rebuscado, esa uh-huh. forma de mirarlo, uh-huh. Porque te puedo asegurar que si la Ciudad de Buenos Aires necesita camas en algún momento determinado porque no las llega a tener o porque colapsa su sistema, nosotros en la provincia de Buenos Aires, ya sea en el conurbano o en el interior de la provincia, si tenemos esas camas, las tenemos que proveer. Bien. Y si a su vez la población del conurbano de la provincia de Buenos Aires necesita camas y la Ciudad de Buenos Aires las tiene que proveer. Muy claro. No sé si me explico. Muy, muy claro. Emanuel, te mandamos un gran abrazo. Estamos en contacto y, bueno, gracias por la claridad de los planteos y cómo la salud y la economía están conectadas, ¿no? Me parece que la charla quedó muy, pero muy clara. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por llamar y, bueno, fuerza a todos, que sí. Sé que también es difícil llevar adelante todo lo que estamos llevando. Y, bueno, transmitirles este mensaje de que estamos en nuestro peor momento, sin ninguna duda, sin ánimos de... Uh-huh. De hacer terrorismo sanitario. No. Pero desde una realidad muy concreta se los planteo, ¿no? Gracias, Emanuel. Muchas gracias, abrazo. Muy bien, Emanuel Álvarez, director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Esto es en Moreno, Mariano Moreno, distrito del conurbano bonaerense. Bueno, Manu, nos deja preocupados, pero es algo que ya venimos de alguna manera planteando. Uh-huh. Esta apertura es riesgosa, y nos dijo en 7-10 días, yo creo que la semana que viene van a haber novedades. 9:45 minutos, hoy no nos va a quedar mucho tiempo, pero quería leer simplemente antes de ir a la música, Manu, y tiene que ver también con el conurbano. Estoy viendo C5N, la verdad que tendría que cambiar de canal o apagar. Porque no, la verdad que mostrarte un asesinato en loop, sí, loop sí. Ese, ¿no? Repetitivo, es muy fuerte, digamos, es como que vos te levantás a la mañana. Los delincuentes torturaron al jubilado. El reproche de la ex del ladrón. Uh-huh. Mi hijo se quedó sin papá. Jubilado. No nací para matar. Esos son los tres titulares de ese 5N. Sí, sí, es lobotómico, ¿no? Te funde la cabeza. Te vuelve loco. Temprano a la mañana. Y además uno se queda con la idea de que vive, bueno, en un país que está sumido en el caos, ¿no? Cuando, bueno, hay problemas de seguridad, etcétera, pero continúa la vida, ¿no? La vida social acá en Argentina, sin que estemos todos tirándonos tiro en la calle. Ariel Ernesto Velázquez, compañero del Sindicato de Telefónicos, FOETRA, que tiene el programa Vamos al Frente, que está hoy justamente a las 3 de la tarde. Sí, señor. Planteó ayer en el Facebook, me pareció muy atinado y generó una polémica, digamos, dentro del campo nacional, ¿eh? Dentro del campo nacional. Dice Ariel, si perseguís a una persona en fuga, aunque haya delinquido y no esté en riesgo tu vida y lo matás, sos un asesino. Uh-huh. Así con Chocobar, así con este señor mayor de Quilmes. Seamos coherentes. Coincido plenamente, Ariel, y repudio el planteo de Sergio Berni de Legítima Defensa. Tiene que ver con el hecho del herrero Adolfo Ríos, de 71 años, uh-huh. que fue beneficiado con arresto domiciliario, aunque está imputado por homicidio agravado. No se levantó con la intención de dañar a nadie y fue agredido por 5 delincuentes, dijo el ministro de Seguridad bonaerense. Vamos a trabajarlo esto. Sabemos que son temas complejos cuando uh-huh. hablamos de la seguridad. Sí, ahora sí, pero la legítima defensa está muy bien delimitada. Bien. En todo caso, podés hablar de moción violenta, digamos, ante un hecho como este. Pero la legítima defensa nunca puede ser por la espalda, por una definición básica de que no está siendo agredido si te está dando la espalda. Chocobar fusiló por la espalda a un estudiante de esta escuela, donde estamos nosotros, que es la Escuela de Trabajadores Gráficos, que se llamaba Juan Pablo Cucoc. Bien, uh-huh. Lo fusiló por la espalda. 9:48 minutos, un toque de música, Manu Rivas. Dale, déjame. Vamos con Mañani, dale. Déjame dar cuenta de los mensajes, que son muchos. Virginia Solari nos escribe al 11:50-12:35-89, dice: expropiación, me encantan estos programas donde los conductores se calientan con las injusticias. Habremos sonado muy enojados, ¿no, Luca? Supongo. Después Mercedes Velázquez nos dice: hola, qué boleros hermosos para un día gris. Esa. Yo aquí tengo toda la discoteca de Luis Miguel perteneciente a mi hija cuando era adolescente. Lindos momentos momentos en los recitales. Abrazos al equipazo de Punto de Partida. También Mario Sadra, espera que lo busco, lo tengo acá. Mario nos dice, buen día, nieblas del Riachuelo, jaja, ja, se ríe. Dos días más así y ya no habrán gorriones en los árboles, habrá pejerreyes, dice. Se ve que no le gusta la humedad al compañero Mario Sadra, dice. Y a nosotros nos salvará del COVID porque vamos a tener... porque vamos a tener branquia, dice. Sí, supongo que con la branquia no se contagia el COVID. Vamos a poner música y tengo que retomar algunos de los comentarios también de Alito AEP, que dispara diestra y siniestra, contra Luis Miguel, por ejemplo. Le digo, ahora vamos a poner uno de Jiménez versionado por Luis Miguel. Arruinado y plastificado por Luis Miguel, querrás decir. La verdad que me río mucho con Alito y además sabe mucho de música. Es un gusto conversar con él, aunque sea vía redes sociales. Vamos a cumplirle un pedido al amigo Monzón, que quería Luis Miguel, pero también Chavela Vargas. Sobre Chavela Vargas, déjame citarlo a Alito AEP una vez más, nos habla de uno de los temas, Que te vaya bonito, por lo menos interpretado originalmente por José Alfredo Jiménez, y dice, muy conocido por Chavela, cuyo estilo, ahí va otro palazo, viene todito de José Alfredo. Luis Miguel y Chavela, dos cantantes que uno entiende como mexicano, pero Luis Miguel nació en Puerto Rico, Chavela Vargas nacía en Costa Rica. Vamos con Chavela Vargas, un tema que es muy conocido, llamado Bien Pagá, mirá. Na te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas falla, que estamos en paz, no te quiero. No me quieras, si todo me diste, yo nada te pedí, no me eches en cara, que todo lo perdiste, también a tu vera, yo todo lo perdí. A mí te supiste dar por un puñado de parné bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pido. Paso a paso vamos al cierre de este programa con el gran compañero Esteban Magnani. ¿Cómo le va, cumpa? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Me parece que traes apuntes interesantes para las y los docentes. Sí, apuntes interesantes sobre cómo podríamos trabajar mejor en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿cómo están haciendo ahí en el Bachi para mantener el contacto con los estudiantes? ¿Qué medios tecnológicos están usando? Y acá se está usando en la Escuela de Trabajadores Gráficos correo electrónico y WhatsApp. ¿Fue una decisión institucional o cada uno hizo lo que pudo? Y el problema es que hay problemas de conectividad de los estudiantes. Entonces, lo que hacen los estudiantes es, vos le mandás la tarea por WhatsApp, por correo electrónico, también cuando venían cada 15 días a buscar los bolsones de comida, a veces se daba algo impreso, por ejemplo, los cuadernillos de Seguimos Educando. Uh-huh. Los estudiantes hacen la tarea en papel y nos mandan foto. Bien. Es bien artesanal porque justamente en los barrios populares hay problema de conectividad, no hay internet, y si claro. Hay celulares y en muchos casos no hay dispositivos porque el Conectar Igualdad está discontinuado hace 4 años. Sin embargo, sí. Esto esperemos que algún día se resuelva, digamos, ¿no? Esperemos. Bueno, eso que contás vos más o menos es lo que parecería, porque todavía no hay estadísticas muy confiables, pero parecería que es lo que está pasando en todo el país, ¿no? Se usa correo electrónico, se usa WhatsApp, se usa Zoom, Jitsi, se usan distintas Google Classroom, y también aparece el Moodle, que no sé si te acordás que veníamos hablando sobre el tema de una plataforma de software libre como Moodle, que en realidad donde más se está usando es en las universidades. Y acá hay un tema que es, digamos, frente a la necesidad del naufragio, vos te aferrás a lo primero que encontrás, no te pones muy exquisito para decir, bueno, ¿cómo hago para mantener a estos pibes adentro? Sin embargo, hay un tema ahí, que es el tema que venimos hablando muy fuertemente en esta columna, que es que este es el sueño dorado de las grandes plataformas. Y en la medida en que los docentes, por la necesidad, por la urgencia, empiezan a utilizar estas herramientas para dar clases, ¿no? Herramientas como WhatsApp, como el correo electrónico, como Google Classroom y demás, lo que están haciendo es abrirle las puertas del gran negocio educativo a las grandes corporaciones, que era una de las barreras que no podían cruzar. Vos pensá que las grandes corporaciones primero se meten en el ámbito de la publicidad, después se empiezan a meter en el ámbito del cine y el streaming, de la música, de la hotelería, del transporte, etcétera, etcétera, y van comiéndose todos los nichos. Y necesitan permanentemente avanzar para seguir reproduciendo el capital, por decirlo así simplemente. Sí. Bueno, la educación era una barrera grande en ese sentido, y en este momento justamente lo que están haciendo es avanzando muy fuertemente. ¿Existen alternativas? Sí. Yo en algún momento hablamos en esta columna sobre la diferencia entre Zoom y Jitsi. Digamos, si yo hablo con vos por Zoom o por Jitsi, lo que vemos de este lado del Black Mirror, ¿no? De este lado de la pantalla, es exactamente lo mismo, nos da lo mismo. Pero del otro lado hay un modelo de negocios sustancialmente distinto. Bueno, esto es muy parecido a lo que está pasando con las plataformas educativas. La mayoría de los docentes eligen lo que ya conocen, por ejemplo, por la cuestión de la conectividad. Pero existen plataformas de software libre que están alojadas en servidores locales, que no permiten el ingreso de los buscadores. Por ejemplo, Google no puede entrar en lo que sería un campus virtual que necesita clave y usuario para poder ingresar. Es decir, los datos del proceso educativo no van a parar a Google. Entonces, ahí es cuando resulta tan interesante lo que ha pasado con la mayoría de las universidades, porque en la educación superior es mucho más fácil la educación a distancia, que ya tenían plataformas Moodle instaladas, y en general lo que han hecho es transformar eso, que era un soporte, a transformarlo en el ámbito principal del proceso educativo. Pero también está habiendo experiencias, yo conozco de primera mano la de Hurlingham, de la Universidad de Hurlingham, donde ya había un trabajo para capacitar en tecnologías educativas a los docentes de secundarios, y se les enseñaba a editar videos y demás. Ahora, con el contacto ese de esas escuelas de Hurlingham, desde el principio de año se las invitó a un campus específico para los chicos del secundario, donde podían utilizar, en vez de tener una batería de herramientas, lo que hacían era conectarse directamente a este campus, y no sé si recordás que las telefónicas dan acceso gratuito a todo lo que sea del dominio Eduard, es decir, que ahí resolverías el problema de los datos. Y los chicos tienen todo junto en ese lugar. Pueden descargar muchos de los materiales para poder leerlos después sin necesidad de tener conexión, y de esa manera vos lográs resolver prácticamente todos los problemas. Salvo el de que esto no se hace de esta manera, digamos, en 2 meses y a patadas en el culo sin capacitación de los docentes. Esto lo tenés que hacer a lo largo de los años. Lo bueno es que empieza a haber en este naufragio donde cada uno se aferra a lo que puede, empieza a haber algún tipo de discusión respecto de, bueno, pero es hacia ahí hacia donde deberíamos ir. Cuando paremos la pelota, no podemos empezar a pensar en la necesidad de que todas las escuelas secundarias tengan algún tipo de servicio soberano que dé garantía sobre los datos. ¿Por qué es tan importante el tema de los datos? Y esto es algo que cuesta mucho entender. Los datos de un chico, desde que va creciendo a su desarrollo, son valiosísimos, ¿sí? Es uno de los campos en los que todavía las grandes corporaciones no tienen un mapa tan completo. ¿Sí? Tienen los videos que mira un bebé en YouTube y de esa manera va sabiendo qué es lo que le va interesando. Pero estos datos, vos pensás que reflejan el proceso educativo, reflejan las capacidades intelectuales que va desarrollando ese pibe a partir de la educación. Esos datos, por ejemplo, pueden ser valiosísimos el día de mañana para saber si ese pibe es contratable o no, si es un buen sujeto para ser empleado en una empresa o no, para saber si ese pibe de golpe se desconecta o ves que tiene problemas o está buscando información sobre enfermedades o busca sobre planes sociales y demás. Vos sabés que ese pibe tiene una fragilidad económica, una fragilidad familiar, una fragilidad mental, y de esa manera, por ejemplo, los algoritmos van a poder catalogar a ese pibe como poco confiable el día de mañana.